en México. En el marco del 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, celebramos el papel fundamental de las radios comunitarias en la defensa de los derechos, la cultura y la resistencia de los pueblos originarios. En México, estas emisoras siguen siendo un pilar para las comunidades campesinas e indígenas. Escuchemos la siguiente producción sobre este tema, gracias a nuestra compañera Leticia Hernández, desde Radio Guayacocotla. Les saludo desde Radio Guayacocotla en México. Les queremos contar que este 13 de febrero es el Día de la Radio. Y desde Radio Guayacocotla queremos compartirles el sentir de hombres y mujeres, campesinos y campesinas y de pueblos originarios. Nos comparten su palabra, ¿qué significa para ellos la radio? Felicitarlos por ser el Día Mundial de la Radio el día de hoy. Y a todos ustedes, los locutores, porque los locutores son los que hacen la radio. Y puesto nosotros los que escuchamos también. Somos parte de la integración de la radio. Pienso que la radio es un medio de comunicación que nunca de los nunca va a cambiar. Bueno, hasta ahora. Se ha visto desde los principios que empezó a transmitir la radio y después vino la televisión. Sin embargo, la radio siguió funcionando. Ahora están viniendo todas las redes sociales, todos los videos de diferentes plataformas. Aún la radio sigue sobreviviendo a eso. Tenemos la palabra de Juana, una mujer náhuatl, y también de Miguel Ángel, un hombre totonaco, que nos comparten desde sus territorios cómo están viendo y también cómo ellos sienten la radio. Yo vivo en la ciudad de Guadalajara, Jalisco, pero soy originaria de la comunidad de Sayoltepec, Chicontepec, Veracruz. ¿Por qué es importante la radio en mi vida? Porque me acompaña todo el día escuchando la música de nuestros pueblos y que también hablan sobre los derechos de nuestros pueblos. ¿Por qué la radio ha sobrevivido a pesar de las tecnologías? En mi punto de vista es porque como la radio puedes escucharla en cualquier momento y puedes trabajar, que no necesitas estar sentado para verla. Y la radio también ha cambiado, puedes escuchar en cualquier parte del mundo por su aplicación. También es un espacio, ¿verdad?, donde nos permite levantar la voz ante las injusticias o, por ejemplo, dar a conocer la problemática o la situación en que vivimos. Sobre todo es un medio donde cada uno de nosotros se puede expresar, sobre todo en esta radio comunitaria, ¿verdad? Para mí la radio es, como le decimos en totonaco, la radio comunitaria es Tachiwin Macachán, que quiere decir es la voz o la palabra que llega lejos. Para nuestras comunidades de esta zona de la Sierra de la Huasteca en México, la radio, que empezó a acompañar en sus diferentes etapas, en sus diferentes momentos, porque hace muchísimos años no había electricidad, no había luz, no había otras formas de comunicarse. Y la radio fue el primer aparato que llegó a las casas, a los hogares, a las familias, a sus trabajos. Y para ustedes, amigos y amigas, ¿por qué sigue siendo importante la radio a pesar del avance de la tecnología? Para el informativo Voces Nuestras, informó Leticia Hernández desde Radio Guayacocotla en México.